What's up, homie? Who are you? Naufragando entre los mares, llegando a un destino, buscando riqueza, saliendo de un laberinto, saqueando las ideas que entre mi mente se esconde. No sabes quién soy yo, ahí te va pa' que me escuches. Broté como el botón del rosal que estaba muerto. Estaba perdida, pero ahora aquí me encuentro. No vengo a hablar veneno, solo escribo lo que vivo. No vengo a tirar hate, ni a hablar de mis enemigos. Vengo a decir que es difícil el camino, que empezó en una experiencia y ahora por esto aquí sigo. Siempre hay que saber jugarle, siempre darle pa' adelante. Esto no es para cobardes, tú caminas sin pararte. No soy la mejor, pero hago el intento. Y si algún día fracaso, volveré a hacerlo de nuevo. Tumbarme no es fácil, morirás en el intento. Soy la GHS trayendo todo el veneno. Mi flow algo violento que te rompe algunos huesos. Canto por las voces que no he podido hacerlo. No quiero ser famosa, solo quiero tu respeto. Y para lograrlo, ser humilde es el secreto. No me impresiona nada, ya estoy curada de espanto. La envidia no va conmigo, no camina de mi mano. Celebro por tus logros porque de eso se trata. No te aplaudo de frente y te apuñalo por la espalda. Ese es quien soy yo, no me importa si te agrada. Trato de ser real y sé firme con mi raza. Un saludo para los homies que se animan a hacer esto. Subirse a una tarima no es fácil, mis respetos. Me quito el sombrero y camino hacia adelante. Estoy con Extender Crew trayendo un poco de arte. Yeah. Un poco de arte, Extender Crew. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Lo que acabamos de escuchar es Yo Soy de Gloria Salazar. Acá es una artista, cantante de hip hop. Ya tenía rato que no hacía un programa acerca del hip hop. También es algo que me gusta. Y sobre todo cuando las morras cantan, creo que le dan un punch bien chingón. Y en este caso, pues, no es la excepción. El último, así que, pues, una, bueno, así como que los primeros programas que llegué a hacer. Más bien, creo que, no, espérame. El primer programa que llegué a hacer en esta onda que se llama Sin Licencia fue sobre una rapper, Hurricane G. Me gustó mucho ese programa y lo recuerdo mucho, ¿no? Aparte que es con lo que inicié esta onda, que ya tiene hace como unos 3 años que inicias grabando, bueno, haciendo que según este intento de programa de radio, donde platico acerca de los discos, cassettes, viniles, en este caso ahora ya viniles que estoy, que tengo, y alguna música que he descargado, pirateado del internet, y platico acerca de lo que me va pasando, ¿no? Como que ya van 2 años que este periquillo Sarmiento llamado Vida Culera va compartiendo, ¿no? Ciertas cosas, ciertas desfortunos. Creo que fue esa onda, ¿no? De lo mal que me iba, ¿no? Por algo mi nickname de Vida Culera. Sobre todo en lo que se llama el love, el amor, las parejas. Ahí me va de la verga, homies. Pero bueno, no sé por qué dije. Ah, sí, bueno, lo estoy diciendo por el contexto, ¿no? Si es la primera vez que me escuchas. Por lo regular, creo que es muy variado lo que iba a presentar, pero últimamente le doy más al punk, aunque creo que estoy descuidando esta parte que también me late, que es el hip hop. Estoy haciendo en algunos tipos de música experimental con video, algunas fotos y le meto ruidito, ¿no? Así tipo beats, como que voy descargando de discos de vinil. Me encierro en el cantón. No salgo casi, o sea, cuando no tengo que chambear o cuando llego a chambear a la casa, pues me hago bien pendejo en la chamba y me encierro y me pongo a descargar beats, tratar de ver tutoriales de cómo hacer los beats, me pongo a crear ruidos también, ¿no? Para que lo acompañen a los videos que hago, a las fotos que hago, crear como según yo una narrativa audiovisual salvaje. No sé si me está quedando, la neta. He estado poniendo mucho empeño, pero bueno, estoy muy ególatra, ¿no? Mejor vamos a escuchar a Gloria Salazar acá y le digo dónde la topé esta homie. Gloria La mente es la cosa más poderosa. Puede destruirte o denigrar en muchas cosas, alegrarte o deprimirte, sanar o matar, llevarte al precipicio o al mundo infernal. Tienes que estar despierto o terminarás herido si te dejas manipular. Te veo en el precipicio, no intento meterte miedo, esa no es mi intención. Quiero mantenerte alerta y alejarte de prisión, la cual es vivir con emociones sin sentido. Créeme, camarada, tienes para dar un chingo. No te prives de lo bueno, deja a un lado los recuerdos, las malas energías y los malos pensamientos. Busca a la gente buena, deja a un lado las envidias, la depresión, la ansiedad no acabarán con tu vida. Ponte alerta, mente abierta, créate una buena lista de cosas positivas para hacer en tu día. Deja las malas vibras, las malas energías, rodéate de paz. Salte ya de esa piscina que está llena de mierda y te tiene hasta el cuello. No vale la pena dar tu vida por un tiempo, el cual ahora no es bueno. Créeme, yo lo entiendo, pero vales mucho para terminar en huesos. El cual ahora no es bueno, créeme, yo lo entiendo, pero vales mucho para terminar en huesos. La mente es algo que todos tenemos, focos rojos no es un juego, pide ayuda, es el momento. La mente sacará todos tus miedos, mantente bien despierto y no caigas en el juego. La mente es algo que todos tenemos, focos rojos no es un juego, pide ayuda, es el momento. La mente sacará todos tus miedos, mantente bien despierto y no caigas en el juego. El subconsciente siempre miente y va a querer atraparte. No vayas a la corriente ni al diablo cuando te hable. Hay cosas en esta vida que por mucho siempre valen. No te jodas con problemas que pueden solucionarse. Si no ves alternativa, hay que mover la balanza. Si ves que algo no te cuadra, quita, pone, pero avanza. El camino se hace chico, el tiempo a veces nos atrasa, pero que esa no sea excusa para atormentar tu alma. Avanza, camina, no corras deprisa. El tiempo se acaba, no encuentras salida. La vida es injusta, mucha hipocresía. Tú eres la diferencia, no dejes que te persiga. Avanza, camina, no corras deprisa. El tiempo se acaba, no encuentras salida. La vida es injusta, mucha hipocresía. Tú eres la diferencia, no dejes que te persiga. La mente es algo que todos tenemos, focos rojos no es un juego, pide ayuda, es el momento. La mente sacará todos tus miedos, mantente bien despierto y no caigas en el fuego. La mente es algo que todos tenemos, focos rojos no es un juego, pide ayuda, es el momento. La mente sacará todos tus miedos, mantente bien despierto y no caigas en el juego. Pues ya estamos de vuelta, eso fue Gloria Salazar, lo que acabamos de escuchar. Y por lo regular siempre inicio con dos canciones, pero logré encontrar nada más cuatro canciones. Le escribí a la homie para ver si podía pasar algunas rolas para el programa, no me contestó. Pero aún así, creo que estoy sin licencia, ¿no? Ya saben, a veces hay que ser una vida chola para hacer estas ondas, ¿no? Sobre todo la cuestión del auto de medio. Bueno, ya me considero, no sé qué tan bueno sea o tan malo sea, un medio autónomo, autogestivo, independiente, y siempre hay que batallar con eso. Dentro de estas batallas, ¿no?, que se están viviendo acerca de los derechos de autor y toda esa mierda que pone candado si no podemos compartir la música, en mis tiempos, ya soy de los 90, era tan fácil compartir la música con un disco. Creo que también la bronca del almacenamiento, aunque las grandes nubes y todo eso, ordenadores ocupan espacio. Pero es para mí suena triste ya no ver a la banda que quiera hacer un cassette, un disco, ya quiere subirlo a la plataforma, quiere que vea una IA para ver si hay alguna copia o si están viendo, plagiando alguna canción, ¿no? Eso se me hace una mamada, pero bueno, ya hablaré de eso en otro programa. A esta Gloria Salazar, pues, la conocí dentro de las páginas de estas privativas. No es que la haya conocido como tal, que hayamos intercambiado así, ay, mira, yo estoy haciendo eso, aunque no estaría de más. Se la invitó, pero me dejó en visto. Suele pasar, ¿no? O sea, no, tampoco es como que quiera que esté mal o algo así. La que se está escuchando al lado Es mi perra que ya quiere que salgamos a caminar. Si es que voy a apurarme un poquito. La conocí en estas redes privativas. Creo que dentro, si se puede haber alguna ventaja, que yo veo muy pocas ventajas en utilizar redes privativas, es el compartir tu música, ¿no? Eso sí está chido, ¿no? Para las grandes empresas, ¿no? Que se pueda compartir mientras que sea en sus plataformas, ¿no? Y así alguien particular las quiere compartir dentro de sus perfiles, dentro de esas ondas, pues te bloquea, ¿no? Bueno, eso ya me estoy desviando. Y pues ahí más o menos seguí lo que hacía, vi que era, yo pensé que era como modelo, porque no, está bonita, pero no así que, ay, mira, una belleza, creo que tiene una belleza muy, pues muy a su estilo, es muy bonita, y se toma fotos, ¿no? Así, y ya investigué, bueno, como que metí pues su perfil a ver qué onda, porque tiraba así como fotos de chola, ¿no? Así de barrio, y ya vi que le tiraba el micro abierto, que tiene rolas, que, o sea, como que le late, ¿no? Y todavía esas en sus famosísimas historias que ponía música hip hop y ya empecé a investigar. Sobre todo creo que es eso, ¿no? Que empecé a investigar. Por ejemplo, ahí conocí a un cantante que se llama Jason. Joshua Jason, pues, está bien pesado, me metió un chingo. Ese tipo de música me la imagino en vinil, ¿no? De Joshua Jason, pero haberlo pronunciado bien y que sea así. Pero bueno, en fin, ya vi que ella pues hace rimas, tira canciones y nada más tiene cuatro, lo que yo vi en su perfil ya de otra página privativa. Ya voy a, cada vez que diga algo así, ya me estoy haciendo la idea que no voy a decir ni libro cara, ni el tuve eso. Creo que ya voy a decir páginas privativas para, porque se han portado muy mal pedo, creo que con la cuestión también sionista, ¿no? O sea, que eso es algo bien erizo de esas páginas, ¿no? Que quieren bloquear ese tipo de información y eso está culero, ¿no? Y creo que también debería ser ya más sobre esto, ¿no? Y este programa ya creo que a partir de hoy voy a empezar a decir viva Palestina, ¿no? Y vamos a darle, creo que son cuatro, tres canciones las que vamos a escuchar, son cuatro con las que iniciamos, así es que no hay mucho que decir. Le voy a volver a escribir a ver si puedo hacerle una entrevista vía, porque creo que ya vive en Los Ángeles o Guadalajara. No sé todavía, tampoco es que la ande como que buscando, así de, ay, sepa, sino que me late su música, me late la música que comparte. Y le he escrito, ¿no? Justo para entrevistarle en Segmento Podrido. No se ha podido dar el caso, pero bueno, vamos a darle, homies. La vida, perdona, madre. Pero mente criminal es la vida que yo llevo desde que tengo memoria. Una niña de casa que ahora fuma todas horas. Siempre con la cholada en la esquina no faltaba. A los 15 en la México siempre tirando plaza. Junto con los del reino, la milicia mexicana. Desde muy chavalita yo ya andaba en las andadas. El humo de la María y los tragos de caguama, eso era de ley, eso aquí nunca faltaba. Perdona, madre mía, por llevar mi mala vida. Tú querías una princesa y resulté ser más canija. Pero gracias a eso es que yo no me he dejado. Sigo firme y leal hasta la muerte por lo que amo. Gracias a ti y tus grandes enseñanzas, es que yo sigo aquí con una sola esperanza. Yo no soy perfecta y nunca pretendo serlo. Soy una mujer con un chingo de defectos, pero soy legal con los que me echan la mano. No te clavo el puñal como muchos otros vagos. Si tengo algo en tu contra, yo te lo digo de frente. Eso de esconderme no es lo mío que pretendes. Ahora las niñitas le quieren jugar al gánster. no sabe dónde se meten. Esto no es pa' principiantes. No soy una maleante, he salido adelante, he sabido trabajar y hasta el estudio pagarme. Siempre me ha gustado ir en contra de las reglas, ir en contra del reloj y de este pinche sistema. Que está bien jodido, ¿acaso tú no te das cuenta? Niños en las calles con frío pasando penas. Así es la mala vida, lo veo en las esquinas. Pero hacer la diferencia es lo que nos caracteriza. De toda esta mierda que pasa en nuestro planeta, solo ponte trucha para que no toque tus puertas. Cuida a tu familia y a las personas que amas, porque la mala vida se va consumiendo almas. La vida, perdona madre por mí, mala vida. Cuando escribo en mis libretas estas líricas, haciendo lo que más me gusta, soy didáctica. No intento impresionar a todos, hago lo mejor que puedo en el micro porque soy muy energética. Como el sol en las mañanas intento brillar, con mi estilo que deslumbra la atmosférica. Han intentado apagarme pero no lo han logrado, porque yo no hago caso a sus críticas. El que no arriesga nunca gana, es algo real. La adrenalina que yo siento me hace vibrar. Cuando el micro está encendido y el beat en mis oídos, van prendiendo mis sentidos, no los sé explicar. Siento como me acelero, me empezó a elevar. No me dan miedo las caídas, es algo normal. Son muchos más los que critican y menos los que apoyan, y es algo que desmotiva, pero es real. Si quieres avanzar en esto, empieza a caminar. Si quieres esperar sentado, no vas a llegar. Las cosas buenas se trabajan, no haciéndote una paja, esperando a que caiga lana, no va a funcionar. Ignora a los envidiosos, déjate llevar. La vida no es color de rosa, hay que trabajar. Lucha por lo que te motiva, eres fenomenal. Y es la química, química, la que acelera mi cerebro, lo hace explotar. Con los profundos pensamientos tan descomunal, que me atrapa en su telaraña tan magnífica. Se me comprime todo el cuerpo, empiezo a alucinar. Yo canto solo lo que pienso, nada es personal. Mi estructura algo compleja no puedo explicar. Pensamientos que liberan todo me da igual. Si algún día quieres buscarme, sabes dónde encontrarme. No pretendo ocultarme, no soy hipócrita. Deja ya las malas vibras, empieza a crear. Que el tiempo se nos agota, ya no hay que esperar. Déjate ya de mamadas, que esa mierda que te metes te va a matar. Es la química. Cuando escribo en mis libretas estas líricas, haciendo lo que más me gusta, soy didáctica. No intento impresionar a todos, hago lo mejor que puedo en el micro porque soy muy energética. Como el sol en las mañanas intento brillar, con mi estilo que deslumbra la atmosférica. Han intentado apagarme pero no lo han logrado, porque yo no hago caso a sus críticas. El que no arriesga nunca gana, es algo real. La adrenalina que yo siento me hace vibrar. Con la THS está en la casa. El camino que empecé en una experiencia y ahora por eso sigo. Hay que saber jugarle, siempre darle para adelante. Esto no es para cobrar. algo violento que te rompe algunos huesos. Canto con las voces que no he podido hacerlo. No quiero ser famosa, solo quiero tu respeto. Y para lograrlo ser humilde es el secreto. No me impresiona nada, ya estoy curada de espanto. La envidia no va conmigo, no caminaré mi mano. Celebro por tus logros porque de eso se trata. No te aplaudo de frente, te apuñalo por la espalda. HS está en la casa, hijo de puta. Yo, bendiciones para todos. GHS está en la casa, hijos de puta.